Alguna vez hay aves y gaviotas que nadan en el río. Te toca, papi, con la B. Algunas veces hay aves y gaviotas que nadan en el río. Con B, ahora te toca. Buscan peces y algas para alimentarse y para llevar al nido. Cazan muchos de esos porque están en época. De apareamiento. Entonces van todos los días en la madrugada a agarrar pececitos. Fueron un día dos patitos al estanque. Gaviotas estaban sobrevolando sobre los patitos para comérselos. Habían, además de las gaviotas y los patos, unos grandes sapos capaces de tragarse una gaviota, escondidos debajo de la maleza. Iguanas también habían en ese bosque, junto al río. Jamás habían visto un sapo tan grande. Las gaviotas, que cuando se acercaron a los patos, huyeron volando rápidamente. Koalas habían un montón de animales. Luego, cuando los patos se saciaron de pececitos, se regresaron con los demás patitos. Más que nadie había llevado la gaviota llamada Rafael en su pico a su nido. Ninguna gaviota superaba a Rafael en la pesca. Si bien le daba por comer patitos, cuando se trataba de peces, era la mejor de todas las gaviotas. Ñoños, los peces eran bastante ñoños y no se daban cuenta que estaban sobrevolándolos, las gaviotas. Olga, la hija de Rafael, se emocionó mucho cuando lo vio venir con el buche lleno de peces. Pues los peces no eran peces cualquiera, eran peces con la forma de un caimán chiquito. Quisieran los peces ser como caimanes, pero apenas se les parecían ligeramente. Y como las gaviotas sabían que no eran peligrosos, los cazaban por montones. Ratas eran las peores enemigas de las gaviotas, las ratas gigantes. Saltaban y se las comían a las gaviotas. Y tenían que tener cuidado, mucho cuidado. Siempre que una gaviota veía una rata, alertaba a todas las demás. Y el bosque entero corría lejos del lugar, porque todos conocían el canto y llamadas de emergencia de las gaviotas, como la de los patos. Tantas ratas habían en ese momento que tuvieron que salir corriendo. Una de ellas, la más grande de todas, saltó sobre un grupo de gaviotas para comérselas. Bueno, la rata se comió unas 5 de 6. Unas pudo sobrevivir y llevar y al nido. Walter, que era el nombre de la rata, estaba contenta de haber atrapado tantas gaviotas. Vamos cerrando, papi. Saxofones gigantes saltaban por doquier aplastando a las ratas y a todo lo que veían. Y aunque parecía un sueño, no lo era. Esos eran unos animales muy raros, idénticos a los saxofones de verdad. Zapatos de un gigante empezaron a pisar todo lo que tocaba. Empezó a tocar una linda melodía con el saxofón y termina el cuento. Tan tan. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Le ponemos una música final de película. Sí. Tarararararara. Pam plom plom.